el hombre fuerte de la Comisión de Golf de Estudiantes, el escribano Carlos Recia. Se viene, entre muy importantes realizaciones en Olavarría, como decíamos, el Argentino B de Fútbol, la Liga B de Básquetbol, un certamen de veteranos de pádel a nivel provincial. Tenemos un nacional de golf a nivel juvenil, que no es poca cosa, con la presencia de golfistas de lo mejor del país. Por eso es que queremos hablar con el escribano Recia para ver cómo se están preparando, porque esto es inminente. Primer fin de semana de octubre. Hola, Carlos, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Sangala? Buenas noches. ¿Cómo vamos? Bueno, deseosos de poder comunicar a través de la palabra de Carlos Recia cómo están trabajando, qué cantidad de golfistas esperan, concretamente, qué día se va a llevar a cabo el certamen. Bueno, primero, 1, 2 y 3 de octubre es el torneo a 54 hoyos. Una clasificación a 36 hoyos para los mejores jugadores, y el último día juegan los mejores clasificados. El día de práctica es el día jueves. Estamos esperando una cantidad de 156 jugadores, que son menores y menores de 15. Es el torneo, es la final, o sea que es muy importante, porque acá se cierran los distintos rankings que tiene la Asociación Argentina de Golf respecto a las menores y menores de 15. Bueno, las promesas del deporte de los palos, Carlos, aquí en Olavarría. De nuestra ciudad, ¿tenemos algún postulante? Bueno, acá lo que pasa es que los chicos ya están, algunos están pasados en edad, pues ya están en 19 o 20 años. Creo que el que puede jugar es el chico de La Pena, también Juan Fernández, serían los que podrían participar. Evidentemente, la competencia es muy importante, porque si bien ya no definen quién van a integrar los equipos del Mundial de Aficionados que se juega justamente en Buenos Aires, pero sí sirve para la representación de la Argentina en los otros compromisos que tiene a nivel internacional. ¿Por qué se ha elegido Olavarría, escribano? Bueno, yo creo que Olavarría se ha elegido por una tradición golfística, se ha elegido porque le tocó a la Federación del Golf del Sur este torneo, porque va rotando por federaciones, y la buena relación que hay tanto con la Federación del Sur, en donde la integro, con la Asociación Argentina de Golf, donde también estoy en el Consejo, hizo que nos dieran la oportunidad de tener un torneo importante en una cancha de 18 hoyos. ¿Esto significará que la hotelería y la gastronomía olavarriense se vea muy beneficiada, teniendo en cuenta que los golfistas no vienen solos, verdad? No, evidentemente, el movimiento no solamente son de los 156 chicos, sino también de los familiares, los directivos tanto de la Asociación Argentina de Golf como de la Federación del Sur y los otros clubes vecinos, que evidentemente siempre en todos los torneos acompañan a los jugadores. O sea, van a ser 3 días de golf a pleno, con mucha actividad, tanto no solamente deportiva, sino también una actividad social. Nosotros, el compromiso del club, o sea, la Asociación Argentina de Golf determina la cancha, hace los horarios y demás. El club pone las instalaciones, todo lo que sea alojamiento, y hay una comida que es el día sábado, en donde se reúnen, digamos, a todos los jugadores, a todos los visitantes, que la vamos a hacer en el Club Estudiantes. Carlos, ya para ir cerrando, la pregunta que seguramente muchos se harán en voz baja, ¿no? ¿Qué pasa con la inversión a llevar a cabo? ¿Qué dinero tiene que contar la Comisión de Estudiantes para poder solventar los gastos que ocasiona este certamen? No, bueno, eso surge de la tarjeta que pagan todos los jugadores. Cada jugador paga una tarjeta en donde está incluido todos los servicios que se le ofrecen, o sea, hotelería, comida y jugar. Ya está estipulado así en todos los torneos, o sea, es una tarifa fija, y con eso hay que solventar todos los gastos. Por supuesto que nosotros estamos pidiendo, y tenemos ya colaboración de algunas empresas, tenemos colaboración de los golfistas, que en esos días tienen que estar a disposición del club para ayudar en todo lo que sea la infraestructura, porque es complejo. ¿Alcanzaron las camas, la hotelería en Olavarría, o debieron reubicar a algunos golfistas en ciudades vecinas? No, eso ya está todo, la hotelería ya está todo, está establecido, además hay casas de familias en donde también se pueden alojar los chicos. Es lo que se hace en todos los torneos nacionales. Aparte de la hotelería están las casas de familia, que ofrecen este alojamiento para los chicos, fundamentalmente, por supuesto, son todos los golfistas, ¿no es cierto? Escribano Carlos Reza, muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Buenas noches. Ha hablado el presidente Alicia de la Comisión de Golf de Estudiantes, el escribano Carlos Reza, anticipando lo que será una verdadera fiesta en materia golfística los días 1, 2 y 3 de octubre en los links del Parque Carlos Guerrero, certamen juvenil a nivel nacional. Domingo 10 de octubre, Espigas cumple 100.